Viernes 3 de junio, para estudiar y meditar, un titular del diario londinense The Guardian decía, comillas, mujer muerta en su departamento durante 3 años. El esqueleto de Joyce estaba sobre el sofá con el televisor todavía encendido. ¿Muerta durante 3 años en un departamento sin que nadie la extrañara? ¿Nadie la llamó para ver cómo estaba? ¿Cómo pudo haber pasado esto en una época de comunicaciones casi ilimitadas? Esta historia llegó a ser noticia internacional, aunque la gente de Londres fue la más impactada. ¿Cómo pudo haber estado muerta tanto tiempo sin que nadie lo supiera? No obstante, sin la esperanza y la promesa del Evangelio y de la salvación tan costosa provista para nosotros, todos estamos sentenciados al mismo olvido que la pobre mujer de Londres. Pero esta situación es peor, porque ninguno nos encontrará y lamentará nuestra desaparición 3 años o 3.000 millones de años después del hecho. El consenso científico actual es que más temprano o más tarde el cosmos entero colapsará y morirá en lo que se ha llamado, comillas, la muerte cósmica fría, o algún otro nombre como ese. Sin embargo, lo que nos dice la cruz es que este concepto es equivocado. En lugar de la desaparición eterna, tenemos la promesa de la vida eterna en una tierra nueva con un cielo nuevo. Con esta perspectiva tan maravillosa delante de nosotros, ¿cómo no habremos de evitar que algo nos impida obtener lo que Jesús nos ha ofrecido? Preguntas para dialogar. 1. Piensa en cuán definitiva y poderosa es la muerte y cuán inútiles han sido todas las actividades para derrotarla a lo largo de milenios. Se pueden conservar los cadáveres, pero eso no derrota la muerte. Es como esperar que un automóvil con el motor destruido volviese a andar luego de aplicarle una nueva capa de pintura. No es extraño entonces que se haya necesitado algo tan intenso y dramático como la muerte y la resurrección del Hijo de Dios para conquistar la muerte a nuestro favor. ¿Qué nos debe decir esto acerca de cuán central es la cruz para todas nuestras esperanzas y para todo lo que creemos? 2. Medita sobre lo que significa ser cubiertos con la justicia de Jesús. ¿De qué modo una comprensión adecuada y equilibrada de este concepto importante puede impedirnos caer, ya sea en la gracia barata o en el legalismo? ¿Por qué es crucial que evitemos ambos extremos? Nuestra esperanza.cl